Brian Myers. Hoy de nuevo te voy a ver. Sister Remix. Si llama Pichi al ser. Almighty. Estamos fumando marihuana. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel. Hoy te voy a ver, estoy bien bellaco. Quédate en panty, modelame en taco. En lo que yo enrolo y desemoño el saco. Me quito el pantalón por el boxer, lo saco. Tengo un par de retro, me visto bien caco. Te gusté en la cama como te maltrato. Quieres que te lo meta a cada rato. Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin pero, yo soy el bombero que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros. Me gusta tu cara cuando entra entero. La mejor que me lo he hecho si te soy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barbero. Déjame descansar, ya terminamos el primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima. Que le hipnotice, que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le erice. Que cuando me vaya a venir la avise. No voy al gym, mira cómo el lápiz tiene el trice. Dile al jebo que tumbé la película y que el avión me lo aterrice. Déjame ver cómo te lo explico. Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico. Tiene la nalga bien cachetona como los dos cachetes de Kiko. Se me quedó en la mente cuando me dijiste por primera vez, papi, qué rico. Empezamos a las 7, ya tú sabes, vete como eso de las 5 y pico. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser. Pero todo callado, nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Eres esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer. Esto es sin dejarnos ver, el secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Pero vamos a chingar otra vez, yo estoy bien bellaco. Rompimos una libra y le endecamos en saco. Cansado pero como quiera te la aplico. Te voy a martillar como si tú fueras perico. Se ríe y me dice que rico. A ella le gusta lo que antes con malines chico. A tu gato que se quede quietico. Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico. Mira que tú siempre te mojas. Tommy Jordan son rojas. Baby, dame la hoja. Le muerdo las nalgas y se remoja. Baby, yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos. Acabé de echarme dos percos. Baby, te voy a partir como coto. Tatuaje en mi piel. Los feos tienen mi foto. Ella no se enamora. Tiene el corazón roto. Si son las nalgas y las tetas, que su marido no lo respeta. Dile que yo tengo una 40 con 3 peines 30. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche es él. Pero todo callado nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer. Sin dejarnos ver, en secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Baby, esto es top secret. Quítate el traje y modélame los panties de Victoria's Secret. Yo gano por más que te tiren los buitres. Antes eran moteles o en la van. Y gracias a los fans ahora tenemos tickets para el Hotel San Juan. Me tienes on fire, se quita la ropa y quedamos pegados como flyer. Dice los Mayer, estoy como tu historia y con más protección que Volaya. No bebo redonda, pero te caliento como microondas. El ser no responda, mientras estés de capote en la guagua, él le sube el onda. Todos estos bellacas y estamos al 100. Partir como yo, dime quién. El booty que tiene me tiene pensando y ya quiero meterle mañana también. Tu gato es un trilly, dile que conmigo te mojas y quema los filly. Ponte la hilly y corre tres partes encima de la bola, los mili. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser. Pero todo callado nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer. Esto es sin dejarnos ver, en secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas